y somos ¡Gracias!

dolor. Te equivocaste conmigo, nunca me vas a humillar. Hoy tú te ensañas conmigo, luego tendrás que pagar. Conmigo, nunca me vas a humillar. Hoy tú te ensañas conmigo, luego tendrás que pagar. Suerte y para mí. las chiquillas. Un grito para Charlie. Eso es. Gracias. Bueno, este es un temita que está incluida en nuestra última producción. Se llama Grandes Éxitos. Para todas las chicas enamoradas, mucho cariño. Porque esta es mi mejor canción de amor. Junto al mar, dibujar en la arena un corazón con tu nombre y el mío. Buscaré en el cielo una estrella y bajaré para ti la más bella. Y esto es mi mejor canción. Y somos hechizo. Junto al mar, dibujaré en la arena un corazón con tu nombre y el mío. Buscaré en el cielo una estrella y bajaré. Y vamos todos. quiero besar. Mira el azul. Pero sin enamorarnos, pero sin enamorarnos, Chacho, el fan de la guitarra, Carlitos Carlos en la batería, Julián ahí en el bajo, Rodolfo Yáñez en el teclado, y yo, Vive, muchas gracias. ¡Hasta pronto!